Muchas gracias por descargar este podcast. Radio Polo Polo. Lunes, miércoles y viernes en Polo Polo. Como si estuviera haciéndose un examen para checar si no tiene un quiste o algo parecido. Entonces el paciente le movió los testículos y después de 10 minutos le dice: oiga, creo que esto realmente me cure. Dijo, en eso el doctor le contesta: no creo, pero ni pasándole corriente, ¿eh? No se levanta. Clicony, un podcast de Nadia Molina. Nosotros no pertenecemos a una gran compañía. Nosotros no tenemos patrocinio. Nosotros no somos ni graciosos. Nosotros no somos famosos. Solo somos pretenciosos tratando de hacer un podcast. Bienvenidos, este es el Chocast. Buenas noches, ¿cómo están, damas y caballeros? Pues soy el Choc, este es el Choccast, toma 2. Por problemas técnicos, perdimos el primer, la primera grabación de este podcast. Ya lo teníamos, ya estaba editado, pero se perdió. Whatever. Todo pasa por alguna cosa, tal vez no estaba tan bueno como esta segunda grabación. Se perdieron los chistes, se perdieron 15 minutos de como pura buena onda. Está conmigo mi amor Alfa, ¿cómo estás? Muy bien, gracias, hola a todos, ¿cómo están? Estamos transmitiendo aquí desde Coyoacán, México. Como dije, son las 5 de la mañana, morimos de sueño, pero decidimos volver a grabarlo estas horas porque usted, amable escucha, merece lo mejor. Es aquí cuando me secundas y dices, sí, claro, tú, todos merecen que sea un buen podcast, que como es el primero. En realidad es el segundo, ajá, y claro que sí, lo que pasa es que guardé silencio porque te estoy apoyando en este momento. Todos ustedes merecen nuestro mejor esfuerzo, por eso mismo aquí estamos. Bueno, este podcast fue comparado con el Chinese Democracy. Porque se anunciaba y no llegaba. Llegamos por fin en este octubre caluroso, que demos gracias al calentamiento global, demos gracias a Al Gore, que nos abre los ojos cada vez que vemos An Ugly Truth. Pero bueno, sabemos que Al Gore, la casa de este señor sureño, ocupa la misma electricidad que una ciudad pequeña. Entonces Al Gore, ven y chúpame el izquierdo. Hablamos hace rato de The Beatles Rock Band, que ya salió, ya lo probamos, está bueno, simplemente un poco decepcionante, triste. Sí, pues por aquello del contenido descargable, que las mejores canciones van a costar aproximadamente $60, $70 todos los discos. Ya viene Batman Arkham Asylum. Que no lo hemos jugado, ¿eh? No, pero se ve buenísimo. Se ve buenísimo. Ya que vamos a Silent Hill Homecoming. ¿Es Homecoming? ¿Se llama? Uh-huh. Ah, qué miedo. Pero si usted no lo ha jugado y lo piensa jugar, Jueguelo. Pero yo les doy el tip. Diga todo no. Todas las decisiones importantes, diga que no. Ese final rolea mucho. Tenemos Perdí el hilo de hace rato que estábamos diciendo. Hablábamos de las 10 canciones en Chilango. Chilango.com. Sí, que nos estábamos robando la idea, pero bueno, vamos a... Chilango.com, las 10 canciones más sonadas en las pedas. Por ahí estaba Ava, estaba José José. La Cuca. Ahorita se las decimos. No es que apoye yo al... página de Chilango, ¿verdad? Pero a veces sacan como buenas cosas. Aquí está, mira. El top 10 de las rolas borrachas. La Cuca, el Son del Dolor, un popurrí de José José, Gloria Trevi, el Reencuentro de los Daños, Caos, La Planta, esa no sé cuál es, Abba, Dancing Queen, Tibiriche, perdón, tú y yo somos uno mismo, y The Cure, Boys Don't Cry. No sé si todas son como para la peda. Yo no sé por qué Abba, Dancing Queen. Yo nunca la he escuchado en una peda. Yo joteo mucho con Abba. Ajá, pero... Y con José José y con la Cuca y... Del último año al que hayamos ido a una, al reventón, ¿cada cuánto escuchaste a ABBA? Dancing Queen. Claro, es que iba Samuel. Ok, porque el Sam vez... llevaba su Dancing Queen. Ajá, eso no cuenta. O cada vez que el Matt no apañaba como el iPod y podíamos como... Eso nunca pasó. Bueno, cuando tú no ibas. No, aún así no creo que haya pasado. Don't you know about a bird? De fondo tenemos esta rolita. Padre, familia. Family Guy. Rapidísimo. Esto no tiene guión. No tiene ni pies ni cabeza. No vamos a llegar a ningún lado. Hace rato tampoco llegamos a nada. Pero esto es un podcast de presentación. Esto es un podcast de... entretenimiento. Sí, espero. Ok. Ruidos extraños en la sala de grabación. Esto es un podcast nada más de... ¿cómo se dice? Prueba. No de prueba. Esto es un podcast de presentación. Aquí no vamos a decir chistes. Aquí el piloto. Es como el piloto, claro. Ya la semana siguiente, cada jueves, vamos a tener un nuevo episodio de este podcast. Creemos que no vamos a decir temporada, ¿verdad? No, y prometo hacer un guión. Sí, claro, o sea, el guión ya viene. Vamos a tratar de juntar más banda para que esto salga como más divertido. Si la gente que se tiene que poner las pilas y hace lo posible, vamos a subir este podcast a iTunes. Esperemos estar en iTunes México. No, bueno, en iTunes, ¿no? Que todo el mundo nos baje. Es lo que estamos esperando, que esa gente como que se ponga las pilas. ¿Qué pasa? No, nada, pues sí. Me zapea o me baja por los chescos. ¿Podemos decir groserías? Es lo que platicamos hace rato. ¿Se pueden decir groserías? Yo digo que sí. Yo digo que también. En mi programa de radio yo no podía decir muchas groserías. O bueno, no podía decir groserías. Pero... en el programa de radio en la UNAM sí podíamos. En Radio UNAM nunca pude decir groserías. Entonces, aquí podemos. Esto es internet, esto es un podcast. Esto Yo creo que sí. Quien no te quiere escuchar, que no te escuche. No le parece que digas groserías, apágalo. O sea, ¿puedo decir puto? Claro. ¿Puedo decir verga? Sí. ¿Puedo decir verga? Tal vez los aburras, pero... ¿Puedo decir negro? Y blanco, y amarillo, no, y azul. ¿Puedo referirme a la gente afroamericana como negros? ¿Puedo referirme a Giovanni Dos Santos como el negrito macaquito? No. Bueno, de poder, pues. Pero ya estás perdiendo el respeto. Pues. Ok, qué bueno que tenemos un avallo aquí que puede editar. Ese contexto. Estamos perdiendo el respeto por el macaquito ese que se coge a la Belinda. Ok, no me interesa el macaquito. ¿Puedo decir que William Levy está bien buenas tardes y que yo sí me lo echaba? Por tu propio bien, ¿no? ahí va, la censura. Ay, no, yo no quiero que William Levy te coja, nada más no, yo. No, por ahí viene su culo. Señoras y señores, mi culo rosado, mi culo inflamado, macaco. Giovanni Dos Santos, Giovanni, macaco. Sí. No, bueno, no puedo decir eso. Te puedes, pues. Puedo decir, no sé, todos los regios son putos. Insisto, tú puedes decir si, todo. Si en Guadalajara los putos volaran, ¿todo el día estaría nublado? ¿O vamos a perder el respeto y la gente de Guadalajara te va a demandar? Ay, ya tuve problemas con gobernación y me los paso por los huevos. ¿Puedo decir que el jefe de gobierno es un pendejo? ¿Que Marcelo Ebrard es un verdadero pendejo? Puedes. ¿Puedo decir que Calderón es un presidente de chocolate que es un pobre pendejo? Oye, no, pero sí ha acabado con el narco. Pues bueno. ¿Cómo puedes decir eso? Otra vez. Es que Felipe... Paréntesis, sarcasmo. Felipe me dijo que no dijéramos nada. ¿Puede ser que me cagan los argentinos? Te apoyo. ¿Me apoyas en que me cagan los argentinos? Sí, que lo puedo decir. Me cagan los argentinos. ¿Y que lo puedes decir? ¿Puedo hacer chistes racistas, por ejemplo? ¿Sí? ¿Por qué Hitler odiaba a los judíos? ¿Por qué? Porque no conocía a los pinches argentinos. Esto se trata del podcast. Se trata de todo y nada. Escriban en el blog. ¿Qué les parece? Si se sí, puede aquí, o no aquí puede. Al lado, aquí al lado, pueden dejar el... Porque supongo que... Como vivimos en un disco duro, estamos en un hard drive, pues entonces aquí al ladito está como un post ya muy viejo porque ya no blogueo, ya nada más me dedico a tuitear, www.twitter.com/choc, ese soy yo, ese es mi Twitter, el que ya me volví como adicto, ya, si no tuiteo me siento mal. ¿Y qué tuiteas? Pues pendejadas. Pues pendejadas, pues si no digo pendejadas, no me siento como a gusto. Por eso se hace un podcast. Sí, para que la gente escuche pendejadas al pal por mayor. No nada más escritas. Bueno, twitter.com/ cosa, COOZA 05. Ajá. A ver, twitter.com/ cosa, COO, es el COOZA 05. Con número, ¿verdad? Ajá. Ese es tu Twitter. Ajá. Ahora, tu Facebook. Porque yo no sé cómo dar la dirección de mi Facebook. Híjole. Yo no sé cómo dar la dirección de mi Facebook. Y es más, al Facebook de BlackBerry no le entiendo. Lo cual es una cosa muy sencilla. No le entiendo al Facebook de BlackBerry. Pero... Otra cosa. Cuando tenga yo mi iPhone, le entenderé un poquito más. ¿Cuál es la dirección de Facebook? Bueno, por ahí en Twitter también busquen el link de Facebook y por ahí aparezco. Hi-Fi, ¿no? Porque tú sí ocupas la red naquita de Hi-Fi. No, últimamente no la ocupo. La usas un poco más tú. Hi-Fi.com / cosa también. COOZA 05. Es la red naquita de la morra alfa. Yo estoy como viendo si ya... Por favor. Hi-Fi.com, ok, ¿cómo va? Chuck. Pero no sé cómo va el Hi-Fi. No me acuerdo cómo va mi Hi-Fi. También por ahí en el blog está el Hi-Fi. Ya estoy como pensando darlo de alta. Digo, de baja, perdón. El subconsciente te traiciona. Y en todas las demás redes sociales ya no le entro porque... Son redes como para chavitos, el MySpace no tengo, bueno, tengo por ahí uno, pero no, creo que tengo dos amigos, entonces, ese no lo ocupo. El Facebook, de veras, no le entiendo, pero el Twitter ahí está, y podemos seguir como, agréguenme, follow me, y pues podrán, síganme. Síganos, por favor. Y podrán, estar haciendo tweets de... macaquitos y demás. Esto fue una probadita de lo que va a ser el podcast. Vuelvo a repetirlo porque no tenemos un guión, no tenemos un tema en concreto. La semana que viene sí vamos a tener un tema en concreto. Vamos a tener vamos a discutir sobre los pectorales de William Levy, por favor. Y dentro de 15 días vamos a hablar de los bíceps de William Levy. Deja de meterte mano. ¿Cómo voy a te voy a meter mano? Yo soy el Choc. Yo soy la morra alfa. Esto es el Choccast. Esperemos que nos bajen por los chescos. A ti. Esperemos que el segundo rebote de influencia. ¿Influencia? Influenza. Influencia. Ni que no. Del virus HLNL, no. Ajá. No, de la influenza no segregue nuestro carácter y nos deje seguir grabando. Vuelvo a repetir, soy el Choc y es la morra alfa. Síganos en el Twitter, síganos en el Facebook, sigan a la morra alfa en la red naquita. Sigan diciendo que Giovanni Santos es un macaquito. Sí, sí, es una red naquita. Yo no digo eso. No, pero yo sí. Yo soy el no Choc. No me interesa. Aunque sea una red naquita, mucha gente la utiliza, incluyéndonos a nosotros. Sí, por los naquitos. Sé orgulloso de ser naco. Yo no soy... te arrepientas. Yo soy... No aparentes lo que no eres. No aparentes lo que... Oh, espérate tantito, Manta. Yo soy el Choc. Este es el podcast. Ahí este. Ay, respírate, porque me da tanta pena. Yo no me junto contigo, Albertano. Es el Choc. Es la morralfa. Gracias. Sigan rockeando. Adiós.